Meditación número 10, las postrimerías. Dice el Evangelio que San Pedro, después de la negación, salió fuera, se apartó del lugar de donde había pecado, donde había tenido ocasión de negarle a nuestro Señor, flebit amare, y lloró amargamente. Lloró amargamente porque se arrepintió de una manera profunda, con mucha humildad. Es notable esto. ¿Cómo San Pedro, el primado de la Iglesia, ofende a nuestro Señor, pero se arrepiente? Y el arrepentimiento lo transforma. Nunca nos tenemos que desanimar por los pecados cometidos. Tenemos que arrepentirnos profundamente y no volver a ellos. Y podemos adelantar luego muchísimo en el terreno de la perfección. Pensemos en un San Agustín, cuántos pecados había cometido. San Ignacio, hasta la edad de 30 años, hasta que se convirtió, cuántos pecados había cometido, pero desde entonces cambió su vida. Esto nos tiene que animar. ¿Cuál es el remedio para no pecar? Dice la Biblia: piensa en tus postrimerías y no pecarás. ¿Cuáles son las postrimerías? Muerte, juicio, infierno, gloria, resurrección. La muerte. Reflexionemos. La muerte es una gran maestra, decía San Agustín. Una maestra que nos da muchas lecciones. La primera lección que nos da la muerte es esta: la incertidumbre. La segunda lección, la certidumbre de la muerte. La tercera lección, cuán malo es el pecado. La cuarta lección, cuán malo es el mundo. Y la quinta lección, bienaventurados los que mueren en el Señor. La primera lección, la incertidumbre de la muerte. No sé dónde, ni cuándo, ni cómo voy a morir. Por lo tanto, siempre tengo que estar preparado para ese momento. ¿Y qué significa estar preparado para ese momento? Significa vivir siempre en gracia de Dios, estar exento de pecado mortal y tener a Dios en el alma, dentro de nosotros, porque quien tiene la gracia de Dios es un sagrario viviente, tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dentro de sí. Esto es muy importante. De esta manera tenemos que prepararnos. Tenemos que vivir todos los días como si fuera el último de nuestra existencia y el primero de nuestra conversión. Por ser el primero de nuestra conversión, tendremos el entusiasmo, tendremos la fuerza que tiene el que comienza una vida nueva. Y por ser el último de nuestra vida, tendremos la cautela, tendremos la prudencia necesaria para presentarnos delante del tribunal divino con las manos limpias. Piénsalo. Tempus fugi. El tiempo huye. Era una inscripción que se leía en los relojes antiguos. Huye continuamente el tiempo y por lo tanto siempre hemos de estar vigilantes, es decir, siempre avizorando lo que Dios quiere de nosotros. Y la muerte es cierta. Valiente, me dirás. Ya lo sé. Lo sabes y no lo sabes. Me explico. Esto se ha estudiado psicológicamente. ¿Has advertido que siempre que se muere es el otro, nunca nos morimos nosotros? ¿Has advertido esto? Cuando tú oyes fulano de tal murió, bueno, sí, a él le sucedió, pero a mí no me va a suceder tan pronto. ¡Cuánta verdad! ¡Cuánta verdad! Y dejamos pasar las cosas. Sí, yo tendría que arreglar aquel asunto. Lo voy a hacer después, después, después. Ya lo he repetido. El que va por la calle de después llega a la plaza de nunca. Tercera lección. ¿Cuán malo es el mundo? Un cadáver. ¿Qué te está diciendo? Mira el mundo, la vanidad. ¿Qué es la vanidad? ¿qué es? En comparación con este cadáver, qué poca cosa. Es la vanidad, es el mundo, la fama. Vanidad de vanidades y todo es vanidad. Así comienza la Eclesiastés. La malicia del mundo. También la muerte te enseña la malicia del pecado. ¿Por qué? Porque por el pecado entró la muerte en el mundo. Imagínate, todos los cadáveres que existieron, desde el primer cadáver humano, el de Abel, hasta el cadáver del que acaba de morir en estos momentos. Si los reuniéramos todos en un mismo sitio, formaríamos una inmensa cordillera de cadáveres. Y ante esa cordillera de cadáveres nosotros tenemos que pensar, esto es la consecuencia del pecado. Por los efectos podemos considerar las causas. Qué malo es el pecado que trae como consecuencias estos hechos tan nefastos. Qué malo es el pecado. Y luego puedes considerar lo que dice la Escritura, bienaventurados los que mueren en el Señor. ¿Quiénes son los que mueren en el Señor? Los que mueren en gracia de Dios. Los que mueren después de haber llevado una vida pura. Los que mueren después de haber dejado un reguero de luz durante su existencia. Aquel padre jesuita que se llamaba Oshí había dedicado su vida al apostolado de los jóvenes. Se había sacrificado mucho y murió al pie del cañón. Sentado a su mesa de trabajo, lo encontraron con unos papeles y en esos papeles encontraron una poesía. Que decía así: Señor, que mi vida transcurra como la luz del Santísimo que se consume para iluminarte a ti, y que al final de la jornada tú puedas posar tu mano sobre mi espalda y decirme: muy bien, Padre Oshí, estoy muy contento de ti. Reflexiona. Si esta noche Dios te llamara para rendir cuenta de tu vida, ¿te apurarías mucho por una confesión? Séme sincero. ¿No tendrías que arreglar ninguna cuenta? ¿Qué te da el balance de tu vida, superávit o déficit? ¿Por qué no lo arreglas ahora? ¿Por qué no haces las cuentas ahora? Ahora que tienes tiempo. Porque mañana no sé lo que te puede suceder. Sigue este consejo, jamás te vas a arrepentir de ello. Una buena confesión, pero advierte, tiene que ser una confesión sincera. En la confesión lo que más importa es el arrepentimiento, es el dolor. Pídele a Dios nuestro Señor este dolor de tus pecados. Pídele sinceridad, pídele renovar tu vida. Y verás cómo te sentirás otro. Dile a Jesucristo que quieres seguirle. Dile que le quieres dar todo lo que Él te pida. Y puedes decirle: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor, de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque si lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Reflexiona. ¿Cuándo te vas a confesar?